Descubre la historia junto a Nieves Concostrina. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestra aplicación móvil. Cadena Ser. En la Cadena Ser. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es verano 2017. Somos Cadena Ser, esto es Ya estamos aquí. Durante este verano nos hemos acercado un poco a la música de Brasil. Me encanta un pianista, se llama David Benoit. Right here, right now. Inmensísima cantidad de música que contiene Brasil. Esto está hecho desde en la óptica norteamericana, David Benoit. El tema se llama Swinging Waikiki. Está bien. A modo samba. Nos hemos traído muchos estándares, muchas canciones conocidas. a las que les hemos dado una envoltura de Brasil, de bossa, de samba, a ver qué sale de esto. Lulu Jupert. ¿Te suena? You see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes a sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is thriller. El tema del inmortal Michael Jackson, una versión muy suavita, ¿no? Así como un poco gatuna, tiene su historia. Hacemos música de Brasil, música como Brasil, el samba, la bossa, grandes estándares del pop o del rock o del soul. Por ejemplo, a Earth, Wind and Fire. September es una de nuestras chicas de Brasil, Marcela Mangabeira. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars told the night away. Are with you, holding hands. we shared in September. Only blue talk and love remember. The true love we share today. Si Maurice White oyera la versión, bueno, ya no está con nosotros, le haría gracia, como no. Gigantesco músico, tiene unos oídos bien grandes. September. Es Marcela Mangabeira. Esto es Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí y hoy jugamos con música de Brasil. Son los Amazonics. Yeah. son los Amazonics. Since I Don't Have You. Se han acercado tantos y tantos músicos y generaciones de músicos, cantantes, productores, grandes artistas a Brasil, una fuente inagotable de inspiración. Muchas cosas más. Brasil es inmenso, es profundo y tiene una música buenísima. Tell me when will you be mine? ¿Y esto qué? Tell me cuando, cuando, cuando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Tell me quando. Qué bien canta. Después tendremos otra vez a Michel Bublé. La verdad es que me encanta. Y con Nelly Furtado hacerme un cuando, cuando, cuando, me parece buenísimo. Recuerdo que estáis en Cadena Ser. Esto es Ya Estamos Aquí, nuestra edición verano 2017. haciendo un guiño a Brasil. Y a los Bee Gees. Girl, I've known you very well. I've seen you growing every day. I never really looked before, but now you take my breath away. Suddenly you're in my life, part of everything I do. You've got me working day and night, just trying to keep a hold on you. Música de los Bee Gees. Acaba de llegarles la luz de Brasil. Y Eli Bruna convierte el viejo estándar en una canción luminosa, ¿verdad? Más que una mujer, More Than a Woman. Me gusta mucho la voz de Eli Bruna. Nos vamos a un montón de años antes para escuchar a Charlie Bird. Sabor un poco añejo, que no sea todo de ahora mismo. Uno de los mejores guitarristas de la historia del jazz moderno. concierto en directo la actuación de Charlie Bird, de muy jovencito, ya le seguía, ya tampoco está con nosotros, pero era una samba, una bossa, en definitiva una música de Brasil mucho más compacta, más jazzística, bueno, y con músicos como escucháis. ¿Ves? Otro ritmo, otra intención. Me encanta Denise Donatelli. Y se hace música de Crusaders. Más. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with that swallow on the super chief. He said music's real, the rest is seeming. Oh, he played, feeling that won't go away. Left the sound of his soul in the air. I can hear it out there, and I know he left those soul shadows on my mind, on my mind, on my mind. He left those soul shadows on my mind. As the fog rolls in, I swear I can hear far off music. Jelly Roll is playing down in Storyville. Satchmo Willing somewhere in Chicago. Coltrane reaching for the notes his mind can hear. They remain a part of all. On my mind, on my mind, on my mind. está bien, ¿verdad? La música de Joe Sample, nuestro eterno pianista de los Crusaders, uno de los estándares de nuestra música de hace montones de tiempo, algunas decenios, desde luego. Soul Shadows, con la voz, preciosa voz de Denise Donatelli. Más, el disco se llama así, Soul Shadows. Esto que suena ahora también es buenísimo. Te suena, ¿no? Alana. Don't stop till you get enough. With the first thumbs up, thumbs up till we get enough. Keep up with the first. Michael Jackson compuso Don't Stop Till You Get Enough a Lana, de una banda que se llama Bossa Nostra. Todo intención, ¿eh? Recuerdo, estamos en Cadena Ser. Pues, ¿qué decir entonces? Otro tema histórico. I've got you under my skin. I've got you. Después os cuento lo de dentro de este tema. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why do I try to resist when, baby, I know so well I got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. La historia del tema es que hay una banda, que son unos ingenieros buenísimos, se llaman Estudio Río, presentan, hay ya varios discos, que se llama La Conexión Brasil, y cogen voces de muchísimos años antes. Bueno, él ya no está, Mel Tormé, y me parece que actualizado, tipo Nat Cole y Natalie Cole, una cosa así, pero en samba, y me parece buenísimo. With each word

si le dicen a la pobre Amy White. Kiss me. Iba a hacer un tema, pero con inspiración brasileña. O alguien ha dicho, bueno, pero si es que esto necesito transportarlo y llevarlo a otra, no sé, otra forma de expresarlo. Bueno, yo creo que no lo hubiera oído bien. Una cantante que me gusta mucho, Bárbara Méndez. Nunca había puesto esto, la verdad. Pero bueno, estamos dedicando el programa a acercarnos, por lo menos, al menos, al ritmo de ese gran país llamado Brasil. Por ejemplo, traernos el tema Sailing, bueno, darle una vueltecita de tuerca a un ritmo, más que a un país, porque hay montones de temas del pop, del rock, del soul, que los hemos pasado por ahí, por la gran tierra brasileña. Just a dream in the winter. tema de señor Cross, Sailing. Nosotros nos vamos a tener que ir. Para irnos, invitamos a Sabrina Maleiros haciendo otra versión de otro gran tema, de otro gran compositor. It's too late. Chicos, chicas, nos vamos. Esto es Cadena Ser. Somos Ya Estamos Aquí, Rafa Fuentes. Besos. En el mundo existen superhéroes de carne y hueso. ¡Oro, Mireia! ¡Oro, Mireia! ¡Oro olímpico para Mireia Belmonte! Personas con una vida normal y una historia increíble que contar. I pick my poison and it's you. Historias de una vida entregada al deporte, al esfuerzo y la superación. Me imagino que todo deportista tiene esa espina clavada, ¿no? De querer hacer más de lo que ha hecho. Soy entrenadora, evidentemente, pero también soy como su hermana mayor, es decir, que sea ella la que esté superándose. Porque los superhéroes también tienen sueños que cumplir. Todos los sueños que tiene cada uno, que no los abandonen jamás. Hay que luchar, que en la vida todo lo que de verdad merece la pena requiere esfuerzo. Acento Robinson, el lado humano del deporte. A partir de la 1:00 p.m, 1:00 menos en Canarias, con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es.